Gato, que está en el medio, nació en el año 1950, poeta, ensayista, narrador, crítico literario y profesor de literatura, tanto de enseñanza media como universitaria. Publicó entre 1978 y 2011 9 libros de poesía, 5 de narrativa y 1 de ensayo. Asimismo, es autor de una traducción de Enrique VI de Shakespeare, publicado por Norma en el 2000, y a ser publicado. A ver. Hola. Ahí va. A ser publicado nuevamente entre 2012 y 2013 por Mondadori. Colaborador del País Cultural de Montevideo y del Diario de Poesía de Buenos Aires. Sus poemas han sido traducidos al inglés, ha publicado ensayos en la revista Crítica de México, Diario de Poesía de Argentina y en Hermes Piollo, revista de Crítica de Montevideo. Damián González Bertolino, que está en la punta, nació en el año 80 en el Kennedy, barrio de Punta del Este, es el local, con un pie entre los links de golf y la playa Brava, y una iglesia y un bar como vecino, por lo que nunca pudo decidirse del todo entre el pecado y la virtud. En 2009 ganó el primer premio del 16º Premio Nacional de Narrativa Narrador de Banda Oriental con su libro El Increíble Springer, que no lo busquen porque está agotado y no se consigue. Los compré todos. Para ganar el premio al más Bartolomé. Unos meses más tarde llegó su primera publicación con la propia Cartonera, que ese sí está por ahí, Los Alienados. En 2012 publica también con la propia Cartonera Estándar. En 2013 El Fondo con Estuario y publica con Trópico Sur. ¿A quién le cantan las sirenas? ¿A quién le cantan las sirenas? Que lo encuentran ahí, abajo de la puerta. Se desempeña además como delantero del Recreativo Secundario, equipo de fútbol que milita en la tercera división de la Liga Fernandina de Fútbol de Amateur. Con un promedio de gol entre políticamente incorrecto y conmovedor. Escribe de forma habitual para su blog Terrible Malandro y colabora en el colectivo Club de Catadores, que también es integrado por Horacio Cavallo. Conduce todos los martes, y los invito a que lo escuchen, el programa de jazz, el especial de la noche, emitido por Radio Magoya FM. A mi lado está Celo Almada, nació en Entre Ríos en el 73, es autora de Ladrilleros, El Viento que Arrasa, elegido libro del año por la revista Eñe. Esos dos libros están ahí, los pueden comprar. Una chica de provincia, 2007, Niños y Mar de Muñecas. Integró diversas antologías de relatos, entre ellas una en alemán, que no la voy a pronunciar porque no sé cómo pronunciar. Su novela El Viento que Arrasa será traducida y publicada en Francia por la editorial Métele y llevada al cine. Coordina talleres de lectura y escritura. Bueno, esta mesa se llama Me gusta estar al lado del camino y trata sobre centros y márgenes. A primera vista podría pensarse que es la mesa como más complicada o más rebuscada, pero no, porque los centros y los márgenes, creo yo, y lo hemos hablado mucho con los compañeros de equipo cuando pensamos en esta mesa, están en muchas cosas. De hecho, ¿por qué hay determinados libros en determinadas editoriales ahí, atrás nuestro, y por qué no hay otros? También tiene que ver con centros y márgenes. Entonces, bueno, nosotros queríamos hablar sobre la literatura marginal, pero sentíamos que si eso realmente existe, si hay algo que se puede pensar como marginal, es en relación a algún centro, o al menos en relación a algo que, al margen de algo, ¿no? Y no solo habíamos pensado en centros de poder estéticos, ¿no? ¿Qué se tiene que escribir? En centros de poder económicos, en centros de poder editoriales, y no tiene por qué ser en centros de poder, puede ser centro gravitatorio, puede ser durante mucho tiempo en Uruguay, un centro de Aumenti, en Argentina, la Borja, también en Uruguay, centros fuertes que luego después caen o se buscan otros. ¿Qué pasa con Internet? ¿Qué pasa con las editoriales independientes? Y también, de algún modo, y está bueno que tanto Damián como Celo va a ser del interior, en Argentina y Uruguay, ¿qué pasa con los centros geográficos? Las capitales y el interior. ¿Cómo, de algún modo, todo eso termina determinando sus propias obras y también, de algún modo, el ambiente literario? No sé quién quiere empezar, y les dejo el micrófono. Celo. Roberto, vos que me dijiste que tenías pensado algo para arrancar. ¿Yo te dije? ¿Sí? ¿No? Bueno, recojo el guante. Evidentemente, el problema este de centro y margen es un problema enorme, pero tan enorme como también liquidable muy rápidamente, ¿no? Es decir, ya se sabe, y vos mismo lo planteabas cuando propusiste el tema, que este es un tema que atañe un montón de círculos, que en todos tiene que ver el poder. En un caso, el económico, que es el más visible cuando uno habla de centro-margen o de centro-periferia, siempre se piensa en términos de editoriales, en las editoriales que llegan más, las editoriales que tienen más poder económico y las que tienen menos poder económico, o todavía peor o más abajo las que tienen que autosolventarse y o tienen que llegar a un público a través de un esfuerzo enorme con las que, no sé, que digamos que no se puede competir con las otras. Ese es un problema, digamos, fácil de resolver. En el sentido, fácil de resolver no en términos reales, sino en términos teóricos. Uno puede pensar que eso es una cuestión absolutamente de poder económico y tal, se plantea como tal, eso es así, y del es así pasamos a otra cosa porque no se puede resolver. Lo del problema es que todo esto de centro y periferia entraña otro problema más grande, que es el de quién, si uno lo saca del asunto de las grandes editoriales y del mercado, que aparece, aparentemente es una cuestión innegable, ¿quién puede autoatribuirse la condición de centro? Yo pienso que, o sea, ¿quién puede decir que yo soy centro o yo determino quién es el centro? Porque eso es un problema bastante, bastante extendido y que tiene bastantes años en juego, ¿no? Vos decís Onetti o Borges, y que además es un centro dinámico porque puede depender además de las lecturas que se pueden hacer, y Onetti puede caer además y ser sustituido por Lebrero, o Borges puede caer y ser sustituido por Piglia, y en última instancia esos cambios de poderes, esas especies de cuartelazos del poder económico editorial, no terminan por resolver ningún problema. Es lo que por alguna razón está circulando, y además al estar circulando y autoarrogarse la condición de centro, está a su vez autoatribuyéndose el poder de determinar cómo se escribe, cómo se puede escribir para que se junte el poder intelectual con el poder económico. Como también ya se sabe que eso es insoluble, también pasamos a otro tema, porque digamos, todo se puede reducir a un lugar común inarreglable muy fácilmente en este tipo de temas. Se sabe además, por otro lado, ya con esto le doy la palabra a otro, por ahora, que eso no solamente es dinámico, no solamente es muy dinámico porque se cambia de centro de poder, sino que además, hasta cierto punto, no se puede hacer equivaler, ya eso se sabe de hace muchísimo tiempo, poder económico con poder simbólico. Incluso se acuñó todo un concepto de capital simbólico precisamente para servir de contrapeso al poder económico. Entonces, el que no tiene una cosa, tiene la otra, y se puede contentar con tener el capital simbólico porque no tiene capital económico, e incluso es más prestigioso. Si hay una cuestión que está dando vueltas acá, que aparte de la palabra poder, está la palabra prestigio, que es otra cosa distinta que no siempre coincide en el mismo lugar. Sí, sí. Sí, yo pensaba un poco en lo que sucede en Buenos Aires, sobre todo. Yo soy del interior, pero vivo hace más de 10 años allí, y desde que empecé a publicar en Buenos Aires, que un poco se ha descentrado ese poder que antes tenían las grandes editoriales, y de hecho acá en la feria de esta van a encontrar muchos ejemplos de eso, porque han aparecido muchas editoriales medianas y muy chiquitas, muy independientes otras, que empezaron a publicar autores nuevos. Antes, o sea, hace 10 años atrás, para un escritor publicar su primera novela en Planeta o en Mondadori, que son los grandes grupos que hay allá, y aunque supongo que acá también, era prácticamente imposible para un autor, y entonces no había dónde publicar. En cambio, desde hace más o menos una década aparecen estas editoriales que toman el riesgo de publicar autores nuevos, y eso ha descentrado entonces un poco ese poder hegemónico que tenían los grandes grupos. Acá está, por ejemplo, Mansalva, que es una de estas editoriales pioneras con un catálogo increíble, donde yo publico Mar Dulce, que es una editorial mucho más nueva, pero que también está haciendo un buen catálogo, Maltropía, donde publica Sonia. Y eso, por lo menos, ha contribuido a correr un poco el centro, o a descentrar un poco ese poder central que estaba en los grandes grupos editoriales. Y me parece que eso también genera nuevos lectores, porque tienen posibilidades de leer otros autores que no los que los bestsellers, o los autores más conocidos, de más trayectoria, que son los que publican estas editoriales. Y de a poco también, en los últimos 2 o 3 años, los suplementos culturales le empezaron a dar también lugar a los libros que publican estas editoriales. Entonces, más allá de que el problema sigue existiendo, porque también son editoriales con tiradas más chicas, que por ahí no tienen una distribución tan completa como las editoriales más grandes, o sea que el problema sigue existiendo, pero por lo menos se ha desdibujado un poco. Digo, ya no es tan centro-margen, sino que este margen se ha empezado a correr un poco hacia el centro, y eso me parece positivo, pero bueno, es lo que pasa en Buenos Aires, no sé acá cómo es. Bueno, buenas noches. En mi caso, como en el de Selva, que ella procede del interior de Argentina, ¿no? Yo también viví toda mi vida aquí en el departamento de Maldonado. En mi caso, en el tema de la marginalidad o el centro, no es un tema que me preocupe ni que me ocupe de forma particular. No voy a decir al punto de manifestar que no me interesa de plano. No, por lo pronto no me preocupa tanto, y creo que eso me da un poco de libertad también para centrarme en mi trabajo, en la escritura. Si bien por ahí leo algo al respecto, pero no es algo que a mí me preocupe mucho si yo mismo, digamos, pertenezco a un margen, o si estoy en el centro, o esto o lo otro. Alguno podrá decir que vivo, perdón, después de 3-4 libros publicados, así cualquiera, ¿no?, hace una afirmación de ese tipo, que no le importa ser marginal o estar en el centro. Pero en realidad a mí no me toca mucho el tema, porque por una cuestión, uniendo ahora un poco también la obra con la vida, ¿no?, que es un tema que a mí me interesa mucho, hasta qué punto, en cierto modo, la obra es una expresión de la vida de uno, aparte de un trabajo imaginativo. Yo personalmente creo que desde niño siempre me vi como un marginal, en cierto modo. A ver, al nacer en un asentamiento, digamos, para las cifras, yo era un marginal, digamos, para ciertas proyecciones, lo que sea, era un marginal. Es decir, y en algunos momentos en la vida seguía siendo marginal. Y por aquello que a veces, por ese dicho que hay, ¿no?, que en España dicen que uno lleva el pueblo en la cara, uno nunca deja de pertenecer al lugar donde nació, donde se crió. Y bueno, uno es eso también. Entonces no me preocupa mucho ser, digamos, estar en el centro, publicar una editorial o en la otra. Yo tengo la suerte de publicar en editoriales que, digamos, pueden ser tenidas como centro, ¿no?, con una determinada tradición. Y también publiqué en otras que son más, llamémosle, alternativas, ¿no?, como el caso de la propia Cardonera, como el caso del Trópico Sur. Normalmente leo a veces discusiones en blogs, o de rebote, en algún suplemento cultural, este tipo de temas. Por ahí lo leo para estar un poco al tanto, pero no es algo que a mí me preocupe, en definitiva, cuando estoy en intimidad escribiendo y tratando de contar una historia, como es mi caso en la narrativa. No es algo que me quite el sueño llegar a tal lado o ocupar tal puesto. Pero eso suena muy simple, ¿no?, muy, muy ramplón, pero es lo que a mí me interesa: escribir y hacerlo de una forma que me procure felicidad, beneplácito y bueno, y que el centro sí sea aquello que estoy escribiendo, ¿no? Básicamente eso me importa más todavía. Que el centro esté lo que a mí me interesa escribir, en los personajes, en el lenguaje que trato de desarrollar. Me parece que pasa por ahí, chicos. Me quedé pensando en lo que dijo Roberto del Vestigio. Durante mucho tiempo, no sé tanto en Argentina, supongo que también ha pasado, pero en Uruguay fue muy fuerte, que había determinados críticos, determinados medios y también determinadas editoriales en los que había una confianza ciega de parte del público, cuestión de prestigio. Sabemos que todo lo que publica tal está bueno, sabemos que todo lo que recomienda tal es digno de leer, o tenemos una confianza ciega, sabemos que no nos va a fallar el criterio. Hoy con un montón de variantes, desde que con internet la legitimación editorial cambió, bueno, si no le gusta al editor al que le mandas tu texto, lo puedes publicar en internet y eso es leído, mismo la crítica, como que se han desdibujado un poco los centros que marcaban, bueno, esto es lo que hay que leer. Ahora, con todo eso, hay un rumor común de que el lector ahora está perdido, ¿no? Porque esos prestigiosos eran los que le decían, dentro de todo ese mar de publicaciones enormes de cosas para leer, era el que le decía, anda por acá, fíjate por acá. Ahora, se dice, o sea, o hay una idea de que el lector está perdido. Eso realmente, ¿qué opina usted sobre eso? Que el lector está perdido, decís vos, porque no tiene una guía por parte del crítico que responde a criterios hegemónicos acerca de la calidad literaria y que no marca cabalmente la cancha como para decir para acá y para allá. Es eso. Porque hay un fenómeno paralelo que puede venir a contestar la pregunta esa, y es que se puede, o sea, internet permite que uno publique y que todo el mundo publique y todo el mundo llegue, o sea que la alternativa entre llegar a muchos y llegar a pocos queda eliminada inmediatamente. Es decir, cualquiera puede publicar cualquier cosa en cualquier parte, y además depende de la habilidad que tenga para manejarse en esa órbita, puede llegar a cualquier parte, o sea, cualquier idioma si quiere, y puede meterse en cualquier mercado y aparecer ahí como uno más. Ese es el punto en el cual creo que podemos empezar a contestar. Siempre empezar a contestar de todo, eso no se puede. Pero digamos, el problema, si uno puede saltearse la cuestión de llegar mayoritariamente, masivamente, que antes tenía solamente los que estaban apadrinados por lado estético, por algún maestro primigenio, o apadrinados por un sello editorial que convertía en sagrado todo por el propio sello. Es decir, hay un sello editorial y adelante de eso está el sello personal, el sello nominal del que está publicando. Entonces el que está publicando está sacralizando lo que toca, etcétera, etcétera, y se convierte en una especie de seguridad. Ahora no hay esa seguridad. Y ahí está lo que vos planteabas la primera vez o la segunda vez que propusiste el tema acerca de que cuáles eran las pérdidas. Es decir, la pérdida en una situación actual en la cual se puede publicar y se puede llegar por una editorial marginal, o se puede llegar por internet, o se puede llegar por un montón de blogs, meterse dentro, porque dentro de internet hay barrios, o sea, meterse dentro de barrios más o menos con llegada, y uno puede zanjar ese problema. De todas maneras, creo que la crítica no ha sabido acompasar ese proceso. Es decir, creo que la crítica de cualquiera de las dos orillas del plata y del mundo entero no está preparada como para afrontar una situación semejante, porque la crítica está hecha para tratar con productos literarios para no sorprenderse, digamos, para no sorprenderse con algo que no venga con un trabajo previo de fábrica que diga esto es bueno o esto es malo. Entonces lo que hace el crítico es trabajar sobre una serie intertextual de, de, de ligazones que permiten situar la obra en relación con lo ya prestigiado y por ahí trabaja. Si eso no viene, si eso no viene avalado por nada y nadie de prestigio, la crítica está perdida. Y eso es lo que hace que el lector esté perdido, porque, digamos, los críticos están formados, digamos, haciendo un paralelo medio violento, en el IPA o en los SERP, se forman profesores en el Uruguay. Yo pasé por ahí hace muchos años, pero pasé, hubo muchos de los que están acá que pasaron por ahí y sé cómo es el asunto y qué es lo que pasa ahora. A nosotros nos formaron en la década del 70 y siguieron en la década del 80, en la década del 90 y en el siglo XXI y van a seguir en el siglo XXII formando para dar clase a unos alumnos inexistentes. Unos alumnos totalmente virtuales, que leen y que saben cosas y que tienen una serie de informaciones acerca del mundo y que saben discriminar no lo bueno y lo malo, sino lo que es y lo que no es, por ejemplo. Con el paso del tiempo, si cuando yo estaba en el IPA todavía eso existía, o más o menos existía, ya empezaba una crisis de la enseñanza de fines de los 60 que no paró nunca más y que se juntó con el aumento de la matrícula y que se juntó con la cantidad de gente que empezó a entrar a la secundaria, con lo cual uno no tenía y cada vez menos un diálogo, a menos que invente una serie, que eso está muy positivo, que tenga que inventar una serie de mecanismos compensatorios para poder hablar un idioma semejante al de esos alumnos. Ahora vuelvo. ¿Qué es lo que pasa en el mismo plano con los críticos? Los críticos que se forman como críticos, que además no aprenden en ningún lado, no hay ningún IPA de críticos, hay experiencia y hay trato con los libros y hay trato con un lenguaje ficcional del crítico de semanario o de diario, que bueno, uno aprende por estar ahí, pero cuando lo aprende y cuando lo practica con gente ya hecha, con, ¿no? Ya cuando tiene una cantidad de información que le permite cortar camino. Cuando no puede cortar camino, ¿qué hace? Cuando no puede cortar camino, lo que hace es ignorar absolutamente qué es lo que pasa en la mayor parte de los medios. Digo la mayor parte, para no que se nos ofenda a nadie, pero que o bien hacen de cuenta que eso no existe, que cualquier cosa que venga de un lado no prestigiado no existe, o bien lo tratan con una especie de condescendencia absurda que no ayuda a nada, ni estimula, ni hace sentir que uno existe tampoco. Entonces, la crítica no sabe, no puede, porque el mundo cambió y porque ocuparse de lo que pasa más allá de las editoriales que circulan y que llegan es una terra incógnita para el crítico y para el profesor. O sea, no sabe cómo hacerlo porque no está preparado para hacerlo y tiene dos posibilidades, o bien ningunea o bien dice bobadas, dice unos discursos absurdos que no dicen nada, que demuestran que no entendió lo que está leyendo. Eso es lo que creo. No creo que el lector se sienta perdido. Siempre hablo del panorama que conozco, que es allá, ¿no? Yo creo que justamente esto que dije antes de la cantidad de sellos nuevos que hay, al contrario, en vez de perderlo, estimula. Y estimula a ser uno quien busque los autores, quien averigüe, quien se entregue a leer cosas nuevas. Por supuesto, siempre están los lectores más conservadores o más ramplones que van a seguir comprando solo lo que publica Planeta y solo lo que publica Alfaguara y el último libro de Santiago Cuadro. Y no sé, no van a leer autores distintos porque, bueno, pues si lo publica Alfaguara está bien, lo leo, lo compro y lo leo. O lo que recomiende Beatriz Arlo. Pero bueno, son lectores que siempre van a estar y lo que es interesante es todo el público nuevo que se incorpora con estas pequeñas editoriales, me parece. Y con internet, con el propio Facebook, funciona muy bien para recomendar libros. Yo, de hecho, muchas veces compro un libro o busco un autor porque veo muchos comentarios en Facebook de gente que por ahí respeto por lo que leen o porque conozco o porque tenemos gustos parecidos. Y bueno, después busco el libro y me lo compro. Entonces, también las redes sociales es como que han abierto la posibilidad de crítica, de críticos que no son críticos, sino que son lectores. Y desde Twitter, desde Facebook recomiendan. Y bueno, yo a veces sí sigue esos consejos, pero me parece que más que perdido, se tiene que sentir estimulado en todo lo que ahora haya tantas opciones. Sí, es cierto, ahora no, digo, es cierto. Habida cuenta de que el crítico no lo ayuda, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que muy, en la mayoría de los casos no lo ayuda. Entonces el lector tiene que ser su propio crítico y tiene que buscar por recomendaciones momentáneas, por intuición, por lo que sea, su propio camino. Pero eso, claro, quiere decir que el lector no es el que está perdido en última instancia, puede hacer una cantidad de cosas con más dificultad que antes. Yo creo que si por lector entendemos obviamente el lector crítico, a mí me parece que me interesa más el hecho de que el lector esté perdido, que por definición esté perdido, a que vaya como guiado por una mirada, ¿no? Una mirada tutelar, ¿no? Creo que con internet desapareció un poco ese fenómeno que hasta cierta época podía darse. A mí me pasó como lector en la adolescencia esperar el País Cultural y ver qué me recomendaban el País Cultural, ¿no? para que leyera. Y ahora, en realidad, la posibilidad es tan grande a través de internet de vincularse con otras páginas de cualquier otro lugar del mundo. Así que a mí no me incomoda la clasificación, por decirlo, de lector perdido. Creo que me atrae bastante eso, el lector perdido, en el sentido del lector que hace una especie de deriva, ¿no? Entre un autor, una época, un tema. Yo como lector siempre me veo perdido, también me pasa, me gusta mucho leer y por ahí estaba leyendo Dickens, no sé, y pasé a leer, yo qué sé, un texto de historia que nada que ver. A mí no me quita el sueño eso. Sí, depender de determinados críticos, como nombraba Selva recién, ¿no? Bueno, parece que Beatriz Arlo descubrió a tal, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro, nombré a Arlo, que me interesa bastante también lo que hace, pero tal eso. Una pregunta, y bueno, ¿tenés una pregunta sobre eso? Me gustaría preguntar a Damián, en algún momento, que responda, ¿qué le preocupa? ¿Qué verdad? ¿Literariamente o en...? Un poco de armas. ¿Te mató? Las preguntas esas me preocupan. Pero si querés dejarlo para luego, no sé. Estoy en una especie de duelo deportivo, así que no fue mal, no fue sabor agridulce el de hoy. Pero está volviendo también a la pregunta de Jorge, porque hay a veces personas que también un poco me toman el pelo con lo mismo, ¿no? Así que es el momento de decirlo. Sinceramente, no me veo como preocupado, por ejemplo, no es falsa modestia ni nada por el estilo. No me veo preocupado por una crítica que pueda salir. Afortunadamente también dirán muchos, claro, si le fue bien con tal libro, cualquiera lo dice, no me preocupa la crítica, total, si te fue bien. Lo que no me veo preocupado en ese sentido por tener que estar ocupando tal lugar o porque tengan que decir de mí tal cosa, de quién lo dice, si me conviene, si con esto vendo o no vendo. Quizás venga un poco de eso marginal que decía, ¿no? No vivo en Montevideo, vivo en un barrio ahora de Maldonado, allá cerca del arroyo. Mis preocupaciones son que mis vecinos no rompan pelotas a veces, realmente. Y no. Entonces, cuando te hablan de Montevideo, que se pelearon tres locos con un blog y uno le dijo al otro, te voy a agarrar trompada porque me dijiste la cosa que cuento. Estoy más preocupado que le pasa al hombre el camión de la basura a veces, sinceramente, ¿no? A ver, que levanta el contenedor. Y no es una toma de pelo tampoco esto que digo, pero me parece que también la vida de uno, es decir, hay cosas que son ilusorias, que no tienen valor realmente, y hay otras que sí lo tienen. Y Sí, me preocupa la gente que quiero, me preocupan mis amigos, me preocupa mi familia, me preocupa la gente con la que trabajo, me preocupa lo que escribo, obviamente. Pero en cuanto a esa discusión en la que uno de repente puede caer, si uno es margen, si es centro, no sé, no lo... Capaz que es porque estoy lejos y eso puede ser una ventaja, ¿no? No sé si te respondí, Jorgito. Hay una pregunta. Yo también quería a Roberto, a Prato, que decías más temprano que... Ahora no, muchas gracias. Micro. La pregunta es para Roberto, Prato, más que nada, que decías más temprano que, hablando de esto de la crítica y de lo perdido que se podía llegar a sentir el lector con respecto a esta fragmentariedad que hay a partir de los nuevos medios tecnológicos. Y ahí vos decías que bueno, que era lo que sucedía en el IPA y que de alguna manera no había una suerte de IPA de crítica. De alguna manera, pregunto simplemente, ¿ese rol no estaría más cercano a la carrera de Letras y Humanidades o no? ¿O te parece que va a pegar? En realidad no sé por qué solo Letras en Humanidades. Para empezar, pero sin tratar de particularizar que habría otros lugares, en que, digamos, la literatura estuviera en el centro de las preocupaciones de los estudiantes y que supusieran asumir algún tipo de criterio estético y practicar sobre ese criterio estético, tanto para literatura como para muchas otras cosas. Eso no se hace con intencionalmente, o sea, no se prepara a nadie en ninguna parte para ser crítico, y sí se prepara como para formar una cantera posible de críticos. Es decir, los críticos salen de ahí, salen de letras. ¿Y los mismos medios no hacen escuela también? ¿Los mismos medios dentro de sí mismos no hacen escuela también? ¿Marcha, una época? Sí, hacen escuela, o sea, marcha, sí. Ahora, ¿qué? Sí, lo hacen, de todas maneras, lo hacen de acuerdo con otras cuestiones que yo estaba pensando mientras estábamos hablando de todo esto, que hacen a la condición misma de lo que es marginal o periférico, y qué quiere decir ser marginal o periférico, saliendo ya de quién forma para crítico o no, porque en realidad nadie forma para crítico, y no sé si hay algún lado donde se forme para crítico, del mismo modo que no se forma nadie para ser escritor. ¿Hay algún lugar donde se forme alguien para ser escritor? Sí. ¿Ustedes conocen? Sí. ¿Dónde? En Estados Unidos. Formación específica para escritura, talleres específicos. Todo en la formación es específica. Y Uruguay, de hecho, está enviando personas con becas a ese lugar. Pero no te aseguran un resultado tampoco. Es una cosa. Claro. No, está bien. Está contestada la pregunta. Ahora en Argentina también. Sí. No, yo estoy esto. ¿Qué? No llega. Mete. Yo lo que no sé, empezamos justo en este tema, ¿no? Que muchas veces sucede que cuando empezamos en la relación centro-margen, tendemos a identificarlo con el margen, ¿no? Es decir, bueno, visibilizar relaciones centro-margen es para mostrar que hay un margen que quiere acceder a o denuncia determinadas relaciones de poder, etc. Pero, o sea, la literatura como discurso es dentro de los discursos tiene una posición marginal, ¿no? Dentro de la literatura hay géneros que tienen posiciones marginales. Dentro de, por ejemplo, la poesía hay subgéneros que tienen posiciones marginales. Yo creo que es un poco, no sé si es una pregunta o una posición, que muchas veces las academias o los escritores reproducen de algún modo pequeños centros, aún estando en el margen. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Claro que se entiende. Incluso yo estaba pensando que publicar en una editorial prestigiosa no saca del margen. No sé si se han puesto a pensar eso, pero digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, uno puede mantener una posición marginal aún siendo distribuido por una editorial prestigiosa en cualquier parte del mundo, porque ocupa un lugar que no es el del centro. Entonces ahí es donde el centro cambia de valor. El centro pasa por una media de aprendizaje de valores de escritura, por una media marketinera de cómo llegarle al lector, por una media de aprendizaje de lo prestigioso de la condición del escritor, por la práctica de la lengua en el sentido en que se sabe que va a ser aceptado por la mayor parte, la mayor cantidad de lectores. Esa es la media a la cual se tiende. Entonces, esa media a la cual se tiende sería una especie de centro que, por supuesto, es totalmente mutable, ¿no? Porque al otro año hay valores que cambian, hay otros que hay uno que se mantiene, otros que cambian, etcétera, etcétera. Se puede ser un marginal metido ahí adentro. O sea, se puede ser un marginal porque se escribe de otra manera, se puede ser marginal porque los valores estéticos son otros y, de todos modos, esa editorial reconoció méritos suficientes como para meterlo en su catálogo. Se lo mete en el catálogo, se lo pone en las lecturas de poesía, se lo hace circular por el mundo, se lo lleva a los congresos, pero se sabe que es un marginal igual. Es decir, es un marginal o es un periférico igual porque el centro del valor literario no es el de los que se enseñarían en ningún centro de capacitación de escritores, ni siquiera en ese de Estados Unidos. ¿No? Es decir, no se enseña. Y no quiero decir con esto, ojo, termino con esto, no quiero decir con esto que no se puedan enseñar. Digamos, se puede enseñar a ser marginal también, y se puede enseñar a estar afuera, y se puede enseñar a no creer en los valores centrales. Pero no se hace, ¿no? Eso es lo que te quería decir. Quizá también, o sea, vos señalás ahí una relación entre, digamos, un poder que tiene que ver con lo económico y uno que tiene que ver con lo simbólico, con el prestigio, ¿no? Sí. Y señalás un tipo de relación anómala, digamos, ¿no? Que tiene prestigio económico o algún tipo de prestigio económico, pero no tanto de repente simbólico. Pero a veces pasa al inverso también, que hay determinados academias o determinados géneros o discursos o instituciones que se reivindican o se adjudican a sí mismos poder simbólico que de hecho ya no tienen. No sé si se entiende. O sea, muchas veces en Uruguay pasa mucho, yo pienso, con la poesía, ¿no? A veces el mercado mismo demuestra que determinadas cosas que consideramos prestigiosas de hecho no son leídas. Y por eso mismo. Ese hecho de que no son leídas no es un valor, quizá, pienso yo, menor, ¿no? Es, a tomar en cuenta, porque el público también decide, ¿no? No sé si se entiende. Sí, pero digamos, el no ser leído, a su vez, o ser leído por una minoría, puede asegurar una cierta cuota de prestigio incanjeable. Por supuesto que no es lo deseable para nada, ¿no? Pero digamos, yo estoy ahí y no me comprenden. No me comprenden, no me leen, me leen poco, no me compra nadie. Yo soy lo opuesto a esos mercaderes que venden 10.000 ejemplares por minuto, y yo no tengo nada que ver con eso, tengo otros valores. Ahora, estoy de acuerdo con también que eso no tiene por qué preocupar a nadie. Es decir, no tiene por qué preocupar porque no es un valor existencial. Es decir, es una nueva cartografía del terreno, nada más. Es decir, que uno tiene que saber que se mueve ahí. Y que también hay vicios dentro de lo propio marginal. No quiere decir que los más miserables, no sé qué cosa. No es los bienaventurados esto. Yo quiero hacer una pregunta a Damián y a Seba, y Roberto también si quiere opinar. Cuando estuvimos en el encuentro de escritura de escritores en Paysandú, con Damián y con Roberto, uno de los quincho más grande que tuvo durante todos los días, en algún momento del día había un quincho sobre que los del interior no se habían abolido, ¿no? La gente del interior, editores, críticos, escritores, quejándose de la violencia ejercida desde el centro de la capital. Horacio también. Lo que yo le quiero, Horacio también estaba. Le quiero preguntar a Damián y a Seba, porque son escritores nacidos en el interior, que también Roberto se quiere opinar. Si realmente creen que eso sucede, si hay una sensación de que eso sucede, pero en la realidad no sucede, que quedó como un residuo, de que, o realmente hay una relación centro-interior que sigue siendo violenta, que sigue siendo jerárquica, que sigue siendo opresiva, como también con lo que denunciaban en ese momento. Bueno, sí, también, por suerte, cambió bastante el panorama en esta última década. Cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires, hace 13 años, medio que no había otra opción si vos querías publicar, no, o sea, ser escritor que irte a vivir a Buenos Aires. Ahora, por suerte, me parece que eso ya no es necesario, que hay muchos autores que puedan escribir y publicar desde sus provincias sin pasar por Buenos Aires, y eso me parece fantástico, sobre todo en Argentina, que es un país muy grande, y es ridículo que todo pase solamente en una ciudad, que es la capital federal o Buenos Aires. Y sé, sobre todo por, cuando viajo a ferias o encuentros, que por suerte hay regiones que ni siquiera les interesa pasar por Buenos Aires, que han armado sus propias editoriales, sus propios circuitos. Por ejemplo, en lo que es Chaco, Formosa, Corrientes, o sea, el Córdoba. Noreste. No, pero estas, como estas tres que están ahí medio pegadas, las tres provincias, tienen sus editoriales, tienen autores que venden, tipo bestseller, que venden muchísimo, que en Buenos Aires no llegan, no se conocen porque son editoriales de ahí, pero que circulan, van, se conocen, van a las ferias, van a las escuelas, sus libros se leen en las escuelas, eso me parece genial para un escritor. Y que lo hacen sin pasar por Buenos Aires. Lo mismo pasa en Córdoba, y, bueno, Santa Fe, Rosario sobre todo, que en eso es como más, más vieja, en esto de armar su rancho propio. Y creo que la posibilidad esta que tiene, que ahora uno puede hacer un libro, o sea, montar una editorial no es montar una mega empresa, sino que uno puede, una pequeña editorial puede editar autores, como que vuelvo siempre al mismo tema, pero que me parece que es un fenómeno muy importante este de las pequeñas editoriales. Y creo que eso también libera un poco a los escritores provincianos de tener sí o sí que instalarse en Buenos Aires para publicar. Además, obviamente, internet ayuda bastante en eso, ayuda mucho en ese tema, sobre todo para la difusión. De todas maneras, sí, sigue, Buenos Aires sigue siendo, o sea, en Buenos Aires están los críticos, en Buenos Aires están los periodistas culturales, los suplementos culturales y las grandes librerías. Entonces, sí, todavía sigue siendo un centro de poder y de hegemonía importante, pero creo que ya los provincianos no lo vivimos, bueno, yo en realidad soy una careta porque vivo en Buenos Aires, así que no lo voy a incluir, pero me parece que los escritores provinciales ya no lo viven con tanta angustia como hace unos años, que era, bueno, si no pasas por Buenos Aires no existís. Y eso es bueno, es muy saludable, sobre todo, ya te digo, en Argentina, que es un país muy grande y con muchas particularidades cada provincia y cada región, y que está bueno que eso también se mantenga, que no sea una cosa uniforme, que es todo lo que sale de Buenos Aires y nada más. Bien de marginal, ¿no? En Brasil pasa algo que, por ejemplo, un autor que vende mucho en Río Grande do Sul, no digo en San Pablo o en Río, ni siquiera en Paraná, por ahí ni lo conocen. Pasa mucho eso en Brasil, es un fenómeno que se da, más allá de los brasileños que salen, ¿no? Que salen al exterior, en una otra editorial, lo que sea. A mí me gusta mucho un autor uruguayo que yo considero que es un marginal y que, como decía Roberto, por más que está en el centro, ¿qué era? ¿Qué iba a decir, perdón? ¿Te gusta mucho un autor? Sí, no, Roberto recién decía que hay autores que están distribuidos por las grandes editoriales y que, sin embargo, siguen siendo margen, siguen siendo marginales, ¿no? A mí me pasa eso con Juan José Morosoli. Está, digamos, visto como uno de los narradores más importantes de determinada época de este país, publicado por editoriales que en este país también tiene una larga tradición, están en los programas de literatura del liceo, se estudian humanidades, etc. Pero para mí sigue siendo margen, sigue su poética, por ejemplo, su escritura, para mí sigue siendo marginal o cimarrona, como lo llamaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Un tema que a mí siempre me llamó la atención es que entre dos autores de más o menos la misma promoción, de esa generación llamada del centenario, Francisco Espínola, Paco Espínola y Juan José Morosoli, para mí Paco Espínola era centro, era profesor, ¿no? En el IPA se relacionaba, los del 45 lo tenían a Paco Espínola como un maestro realmente, y Morosoli para mí en esa encrucijada era margen. En Marcha, por ejemplo, tuvo grandes. Ya te lo acuerdo. En Marcha tuvo grandes críticos, por ejemplo, Monegal no lo podía ni ver, creo que Rama también un poco condescendiente. Quiero decir, tiene larga data también ese tema de entre, a lo que quería llegar, entre el interior del país y Montevideo. Y pasa por eso, por estar más o menos relacionado con esa centralidad que es Montevideo. Álvaro Figueredo, por ejemplo, es un poeta espectacular y vivió, se crió, pasó toda su vida y murió en Pan de Azúcar, lo mismo que Porosoli, que pasó siempre en Minas. Creo que Figueredo es también un marginal, pero también por esa cosa acomodaticia, ¿no? Cómoda, mejor dicho, del centro, de no volcarse. Entonces lo que pasó en Paysandú, por ejemplo, es algo que viene de larga data. Todos esos escritores que se quejaban, ¿no?, que esa violencia que había, cuando llevaban sus libros a las editoriales en Montevideo, le cerraban la puerta en la cara, etc. Está eso, porque obviamente los medios, los recursos en este país, en su gran mayoría, pasan casi todos por la capital, ¿no? Pero también se ha dado, ¿no?, con cierta timidez, algunos proyectos interesantes también en el interior de Uruguay. Acá en Maldonado hay un par de editoriales, Civiles y Letrados, Trópico Sur, que han editado autores que son marginales y autores que son centro, digamos. No sé quién puede discutir hoy en día Alfredo Flesia, para mí son los poetas más importantes de este país, ¿no? Y lo ha publicado una editorial de Maldonado. Creo que eso viene de larga data, pero al mismo tiempo ha como, digamos, se ha vuelto un poco más flexible la cuestión, ¿no? No sé, Débora, ¿qué querés decir? Pero... Sí, no sé, yo no sé si estoy tan de acuerdo entiendo lo que decís de Morosoli, pero Morosoli es un escritor que casi todo el mundo conoce porque además se da en el liceo. Se estudia en todos lados y se sigue dando. Sí, yo dije eso, que se están en programas. Pero, claro, y eso es indiscutido. No, pero en ese sentido, ¿sigue siendo margen? Porque su poética es margen. Su poética, si uno lee, repasa los ensayos, las conferencias, sí, de la Soledad de la Creación Literaria, cada uno de los preceptos estéticos que plantea Morosoli ahí son absolutamente marginales y él por algo se autopromula como un artista cimarrón. Dice, yo soy el artista cimarrón, porque hay todo un proceso de representación de la realidad que Morosoli, que a mí me parece estupendo Morosoli, no solamente lo admiro, sino que también lo admiro, ¿no? Que creo que estaba como, iba por otro carril diferente. Yo creo que pasa igual eso también en Uruguay. Hay ciertos temas, esto sí lo veo de acá, hay ciertos temas que son muy montevideanos, que no por eso son malos o buenos, que ocupan y preocupan a los intelectuales, a los escritores, a los poetas de Montevideo, y está bien que sea así, y está bien que haya otros temas que preocupen a alguien que vive en Tupamaré, por ejemplo, o en Quebracho, sí, porque es verdad. Entonces, ya termino con esto. No me parece malo, sí creo que hay, por ejemplo, en la narrativa uruguaya hoy, ciertas temáticas o ciertos recursos o cierta adicción, digamos, que es montevideana y que en cierto modo, digamos, es como lo más visible. ¿Por qué? Y bueno, porque la mayoría de las editoriales están en Montevideo. Por eso digo, no es bueno ni malo tampoco, ¿no? No, yo creo que va más allá de las editoriales. Tenés todo. Yo soy del interior y no te crees mucho en Montevideo tampoco, porque tenés todo un centro que se mueve culturalmente. En el interior de nuestro país no pasa como Buenos Aires, que vas y tenés un teatro, un cine, una comunidad cultural en el interior, no pasa. Y me parece que hoy te debe estar por decir que Maldonado no entraría dentro de esa marginalidad. Porque también, más allá de estar muy cerca de Montevideo, Esa es otra estrategia Montevideo, solo se mueve cerca, pero vos pensás en el interior. No tenés ninguna editorial, capaz que me estoy equivocando, ¿no? Sí, hay. ¿Mismo en el interior? Sí, en Maldonado hay dos, por ejemplo. Bueno, no. No somos en el interior ahora. Te estoy diciendo que para mí no llegan a ser. Debe haber. Viste, debe haber, ni siquiera sabemos. No sabemos, claro. Eso vamos. Yo no tengo ni idea. Sí, es cierto, eso que en Maldonado, digamos. Es muy raro afirmar que no hay. Es cierto, Maldonado ha presentado algunos ¿cómo es que se dice? Algunas respuestas frente a llamarle cierta hegemonía, ¿no? De congresos y literatura, claro, que hay mucha plata, y era obvio que en un momento, pero que es así, capaz que es muy marxista, no sé, pero en un momento toda la guita que andaba circulando acá iba a tener que dar, digamos, una expresión también cultural, que me parece obvio, se tenía que dar en un momento. No sé si va a decir algo más. Bueno, vamos con las preguntas cortitas, nos damos un poco de tiempo. Hay una pregunta de Fede y una de Gaby. Fede. No, tenés tu micrófono. Gaby, si te puedes sentar acá. Particular a un elemento que me parece que es muy al caso, que se está viendo el centro de imagen como espacios separados que tal vez se comunican, pero realmente no interactúan directamente en un espacio. Pensaba en el caso de abandonado, que me parece, por eso también se puede plantear de ahora, un espacio donde realmente tienen que convivir los dos, intercambiar. Durante una parte del tiempo, o sea, también vos, eso en tu literatura, por lo que yo he leído, es un elemento que sobresale mucho. O sea, incluso tu experiencia de vida viene por ese lado. Perdón que te den un segundito más. Yo te voy a contar una cosa. Yo, por ejemplo, mi experiencia, yo creo que es fronteriza. Y es fronteriza con Buenos Aires, por ejemplo. Porque yo me crié en un lugar en el que, obviamente, acá en verano, está lleno de argentinos, ¿no? Y me crié ahí en el Kennedy, que es, como ya dije, un asentamiento, pero enfrente tenía la cancha de golf. Entonces, como yo trabajaba ahí de niño, los diarios que leía, que a mí, por ejemplo, es una cosa, mi afinidad más grande, capaz, que como te veo, en cierto modo, con Buenos Aires. A mí, personalmente, me pasó eso. ¿Por qué? Porque en niño, yo, como adolescente, los diarios que empezaba a leer, La Nación, Clarín, escasamente El País, la gente que venía me contaba cosas de otros lugares, eran los porteños, no sé, me pasaba eso, y por más que la familia de mi madre es de Montevideo, no París, ¿no? Pero siempre estaba como en un mundo fronterizo, es decir, en una gran parte del año había más personas que eran de otro país, de otra cultura, y que no era uruguaya. Yo qué sé, no reniego eso, porque eso soy yo también, ¿no? Y en cierto modo me sirvió para algunas cosas, no me sirvió para otras, pero es un fenómeno que se da acá en Maldonado, particularmente en Punta del Este, es como ese enclave, ¿no? que tiene esta zona, ¿no? Que presenta. ¿Alguna pregunta más? A ver. ¿Por ahí? Bueno, entonces les agradezco Damián, Roberto, Alguna cortita. Hay alguien que se llama, no, bien. No, que más allá de esta mesa, ¿no? Donde, sí, de esta mesa que estuvo muy bueno el tema y de lo que salió, pero digo, bueno, que siempre nos planteamos esto, si la editorial de Carlos, o chicas, si la crítica o la crítica. Que más que literatura marginal, a mí me gusta pensar en, o sea, pensar dentro del centro, en vez de como lo opuesto al centro, en vez de ponerle marginal, ponerle descentrado, ¿no? Claro. Y que la literatura que me parece que importa y que es la que me importa a mí, es la literatura descentrada, digamos. Que es la literatura que interpela, que es la literatura que incomoda, que es la literatura que qué sé yo, hablando mal y pronto le mete el dedo en el culo al lector. Y me parece que está bueno eso, pensar en las literaturas descentradas, que vendan o no vendan, vendan más, vendan menos, tengan el aval de la crítica o no, pensando en Moxori también, en lo que hablaban más allá que no lo he leído. Digo, bueno, también decía, sigue siendo un autor marginal y creo que se refería a esto, su literatura es marginal porque es descentrada, más allá que se vea todas las escuelas, sigue siendo marginal. Ah, eso es una vez.